Dime tu nombre completo. Pablo Pérez. ¿Tú sos? Diputado del Frente Amplio del departamento de Maldonado, integrante de la Cámara de Diputados Nacional. Diputado Nacional, como le dicen acá. ¿Cuáles son los proyectos de ley de este periodo que vos te has sorprendido más? Bueno, nosotros en este periodo de gobierno ya llevamos aprobado varios proyectos, creo que primero la ley de presupuesto quinquenal, que es una ley muy importante para nosotros, porque ahí planificamos el país para los 5 años. Creo que ahí nos propusimos objetivos que tienen que ver con la reestructura del Estado. Cambiamos el sistema de compra del Estado. Y digo esto porque es muy importante, porque democratizar el Estado y modernizarlo hace a su papel en el plano del desarrollo e impulsar las obras más importantes que tienen que realizar en Uruguay, sobre todo en la parte de infraestructura y sobre todo una ley que se llama Ley de Participación Público-Privada, que es muy importante para nosotros porque implica... ¿Hay ejemplo de esto? ¿De la ley? Sí. Se está en este momento en un llamado a licitación para la construcción de las carreteras, de las rutas 23 y 24, creo que es, para construir una cárcel importante de 2.000 plazas que implica todo un avance importante en lo que tiene que ver con el desarrollo de las cárceles en Uruguay. ¿Ya hay empresas extranjeras, hay empresas privadas que están interesadas? Sí, ya hay un llamado a licitación y hay empresas que ya se presentaron. Y en estos días o ahora en estos tiempos esta semana se van a abrir esas licitaciones y se van a adjudicar, que son las primeras experiencias que vamos a hacer. Es una ley muy discutida, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que va a hacer, para darte otro ejemplo práctico, que nosotros hemos puesto un impuesto a la concentración de inmuebles rurales, que si bien la recaudación en el volumen de dinero no es muy alto, son 60 millones anuales de dólares, eso invertido en un fideicomiso, en un fondo de inversión, ¿no? Y a su vez, buscando la asociación con capitales privados que puedan invertir ahí, podemos transformar ese fondo de 60 millones con esa garantía en 400, 500 millones de dólares y poder lograr asociarnos con empresas privadas que estén dispuestas a construir la caminería rural en el país, que está muy afectada por el desarrollo de la forestación. ¿Qué desocupación tiene Maldonado? Bueno, Maldonado tiene muy baja, porque el país hoy tiene una desocupación de un 5.3%, pero Maldonado no llega al 4%, porque es un departamento que tiene una actividad económica muy importante, sobre todo en el desarrollo inmobiliario, muy vinculado con el desarrollo de Punta del Este y de las inversiones que hoy son muy importantes, la inversión argentina, pero hay mucha inversión brasilera. ¿Qué va a pasar ahora mucha con inversión esta, ¿qué va a pasar de, con estas nuevas regulaciones, este nuevo acuerdo fiscal? ¿Con cuál dice usted? Este nuevo acuerdo fiscal que se establece entre la Argentina y Uruguay con respecto a las inversiones. Bueno, para nosotros era necesario ese acuerdo. Para la Argentina también, pero nosotros estamos viviendo una situación muy especial porque tenemos un debate muy importante en la OCDE, sobre todo por el tema del intercambio de información y evitar la doble tributación, y creo que hemos acordado un tratado que es beneficioso para los dos países, que da mucha seguridad. ¿Eh? ¿No va a ser afectado con las inversiones o va a haber una reducción? No se va a ver afectado, porque el tratado de el intercambio de información y evitar la doble doble tributación está fundamentalmente establecido para investigar aquellos casos que hayan denuncias claras en el país de origen de que hay empresa o firma o persona física o jurídica que de alguna manera han incurrido en alguna falta o en algún, no han tenido algún problema con la oficina recaudadora de su propio país y piden al país que, con el cual tienen un tratado, un intercambio de información que solo es posible y se lleva a la práctica si se cumple con un protocolo que está establecido en el tratado. No es que nosotros pidamos información o la Argentina pide y se realice, simplemente pues se pida. Hay todo un protocolo y una serie de normas que establecen en qué condiciones, de qué forma, con qué seguridad, ¿verdad? Porque tiene que ser seguridad desde el punto de vista jurídico muy importante, tanto para la empresa que es investigada como para, digo, y los propios investigadores, la propia oficina. Por lo tanto, la reserva en esos casos es fundamental, porque podemos estar cometiendo errores importantes o afectando intereses de determinados empresarios. Creo que en ese sentido no hemos preocupado de que esté todo eso contenido en el tratado y haya tranquilidad para los empresarios a los efectos de que no es una persecución con respecto al tema de la inversión, sino que es simplemente un elemento que es necesario porque a nadie escapa que hay un combate muy importante, sobre todo con el lavado de dinero, el narcotráfico y el tráfico de armas, y eso lo tenemos que controlar de alguna manera. Después del turismo, ¿cuál es el otro nivel de ocupación importante, Maldonado? En Maldonado hemos desarrollado ahora un nivel importante de desarrollo agroindustrial que nunca habíamos pensado que pudiera desarrollar. Es el departamento que tiene más hectáreas de olivo cultivada. El olivo se ha desarrollado mucho, es un cultivo que exige mucha mano de obra, es un cultivo que exige un nivel de industrialización que se tiene que realizar en el lugar y que es además un producto que tiene un mercado de consumo en Brasil, que es uno de los primeros consumidores del mundo. Hay aceite de olivo uruguayo. ¿Ya están exportándolo? Sí, hay quienes ya han iniciado el proceso de la exportación, pero el fuerte, digamos, el volumen importante, todavía está por venir, ¿no? Otra cosa que se está desarrollando también en cuanto a la lechería, en Maldonado hay tambos importantes, tambos de muy alta inversión en tecnología, que nos permite avizorar también en eso un campo de acción importante. Hay también el desarrollo de la energía eólica, porque Maldonado es un departamento privilegiado en el sentido de las corrientes de aire, y está establecido que el promedio que se da en Maldonado anual de velocidad de los vientos supera en parte el promedio mundial más aceptado. Entonces hay mucho interés ahí. Capitales extranjeros que han ganado la licitación para establecer 3 parques eólicos. En Maldonado, la UTE tiene su parque eólico en Los Caracoles, ya están funcionando en Los Caracoles, está funcionando el parque eólico que está entre Maldonado y José y Rocha también, que ocupa parte de los dos territorios, que tiene un número importante de molinos, y creo que de eso se abre una expectativa importante. Después hay una serie de desarrollos también desde el punto de vista del ganado de alta calidad, cabañas que están trabajando en la mejora genética, sobre todo no solo en el ganado vacuno y ovino, y el ovino y el vacuno, sino que también hay muchos aras de caballos criollos y caballos árabes. Viste que hay una exportación importante de caballos árabes, de caballos criollos también, y hay un desarrollo importante en ese sentido. ¿Se puede hablar algo de la educación en Maldonado? La educación en Maldonado tiene un un objetivo muy importante, porque Maldonado en el gobierno de Los Santos, del Frente Amplio, del periodo pasado, se propuso como objetivo traer la Universidad de la República para Maldonado. La Universidad de la República en Uruguay es la institución más importante de nivel terciario. Y se le dio tierras, el intendente Maldonado donó parte de su sueldo en el periodo pasado para que se empezara la obra. La Universidad de la República tomó el desafío, decidió invertir una buena parte de su presupuesto en eso y ya está una parte del edificio construida y se va a establecer en la ciudad de Maldonado, en un lugar muy importante ahí hacia la parte del este, del oeste de del este de la ciudad, lo que pretende ser un campo universitario. En este momento hay cuatro carreras importantes, que es este paisajismo, una cosa definida derivada de la Facultad de Arquitectura, tenemos informática, tenemos la administración de empresas y hay también por supuesto, por ser el lugar que es, el desarrollo de la licenciatura de turismo. No obstante eso, ya hay más de 50 investigadores en distintos rubros que están trabajando coordinados con el Centro de Rocha, sobre todo, sí, que trabajan en la investigación también oceanográfica de la morfología de la costa y todo eso. Después hay muchas universidades privadas que se han ido estableciendo, que tienen diversas carreras, tanto de hay medicina y economía, hay derecho. Maldonado tiene 160.000 habitantes, pero los estudiantes vienen de distintos lugares, incluso en la universidad en medicina, la Facultad de Medicina, que es CLAE, que es privada, tiene gente de Santiago, Buenos Aires, Brasil. Están muchas universidades españolas y norteamericanas tratando de buscar convenios para poder establecer posgrados de alto nivel en Punta del Este. Estuvimos hablando en Santander hace pocos días, en España, con universitarios importantes de ese lugar que tienen interés en poder desarrollar algún posgrado de calidad en Punta del Este que pudiese captar a estudiantes de San Pablo, Río, Buenos Aires, Asunción, Santiago, porque después es un lugar importante. Maldonado pretende con el turismo, con el agroindustria, convertirse en un polo de desarrollo universitario que tenga esas características y creo que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias por la nota. No, por favor.